como la luna si no sale el sol. Enciendes un cigarro, te encierras en tu habitación. Ya lo ves, hoy das la vuelta. Tal vez mañana lo vuelvas a intentar. Estoy harto de escuchar pasar las horas en el reloj. Arráncame la vida, llévate mi amor. Pero por favor, si es que no, dame aire para respirar. No molestes más y déjame marchar. Si no estás, la vida no la quiero para nada. ¿Qué más me da que existas si no te puedo tocar? Si no estás, la vida no la quiero para nada. ¿Qué más me da que existas si no te puedo tocar? Y en sueños vienes a verme. Ayer es toda para mí. Lo que me jode es que no me dejes dormir. Pa' que te des cuenta, me tengo que ir. Si no estás, la vida no la quiero para nada. ¿Qué más me da que existas si no te puedo tocar? Si no estás, la vida no la quiero parar. ¿Qué más me da que existas?